para todas las chicas bellas y mentirosas, les canta tu grupo Amanecer. Para mí no hay otra como tú, no lo hay. Pero tienes un triste defecto, te burlas de mi amor, de mi ilusión. No sabes querer, no sabes amar, y eso para mí. Te burlas de mi amor, de mi ilusión. No sabes querer.